a jugar a los rincones, que me sobran mil colores para mi mundo pintar. A subirme a la terraza de las millones de casas que con bloques voy a armar. Acá nunca estoy solito, siempre miles de amiguitos con sonrisas calmarán la tristeza que me agarra. Vos no vas a estar conmigo, pero pronto pasará. Adiós mamá, y quédate bien tranquila, que a la señora lo que diga siempre voy a respetar. Y no te olvides que yo a vos nunca te miento, y que no me como el cuento que en la puerta me esperás. Y que no me